Sección decimotercera de la letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo 9. El médico. Como el lector recordará, el nombre de Rogerio Chillingworth ocultaba otro nombre, cuyo antiguo poseedor había resuelto que no se mencionara jamás. Ya se ha referido que en medio de la muchedumbre que presenciaba el castigo ignominioso de Esther, un individuo de edad provecta, recién llegado de las tierras ocupadas por los indios, contempló de repente, expuesta a los ojos del público, como si fuera una imagen viviente del pecado, a la mujer en quien había esperado hallar, encarnados, la alegría y el calor del hogar. La honra de su esposa la veía pisoteada por todos los circunstantes. Su infamia palpitaba allí, en la plaza pública. Si la noticia llegaba alguna vez a oídos de los parientes y de las compañeras de infancia de aquella mujer, ¿qué otra cosa les quedaría sino el contagio de su deshonra, tanto mayor cuanto más íntimas y sagradas hubieran sido sus relaciones de parentesco? Y en cuanto a él, cuyos lazos de unión con la mujer delincuente habían sido los más estrechos y sagrados que puedan darse, ¿por qué presentarse a reclamar una herencia tan poco apetecible? Resolvió, por lo tanto, no dejarse exponer en la picota de la infamia al lado de la que en un tiempo fue su esposa. Desconocido para todo el mundo, excepto para Esther, y poseyendo los medios de que ésta guardara silencio, escogió borrar su nombre de la lista de los vivos, considerar completamente disueltos sus antiguos lazos e intereses, y, en una palabra, darse por segregado del mundo, como si en realidad yaciera en el fondo del océano, donde el rumor público hace mucho tiempo lo había consignado. Una vez realizado este plan, surgirían inmediatamente nuevos intereses y a la vez un nuevo objeto a que consagrar su energía, tenebrosa, es verdad, y acaso criminal, pero de incentivo bastante absorbente, para que dedicara a su realización todas las fuerzas de sus facultades. Para llevar a cabo este proyecto, fijó su residencia en la ciudad puritana, bajo el nombre supuesto de Rogerio Chillingworth, sin otra recomendación que sus conocimientos científicos y su inteligencia, de que poseía una suma no común. Como los estudios que hizo en otros tiempos le habían familiarizado con la ciencia médica del día, se presentó como físico y como tal fue cordialmente recibido. En la colonia eran muy raros los hombres hábiles en medicina o cirugía. La salud de los vecinos de la buena ciudad de Boston, por lo menos en lo que se refiere a la medicina, había estado hasta entonces confiada a la tutela de un anciano diácono y farmacéutico, cuya piedad y rectitud eran testimonios más convincentes en favor suyo que los que podría haber presentado bajo la forma de un diploma en regla. El único cirujano era un individuo que unía al ejercicio casual de esa noble profesión el manejo diario y habitual de la navaja de afeitar. Para semejante cuerpo facultativo, fue Rogerio Chillingworth una adquisición brillante. Pronto manifestó su familiaridad con la ponderosa e imponente maquinaria de la antigua medicina, en la que cada remedio contenía una multitud de extraordinarios y heterogéneos ingredientes, compuestos con tanto trabajo y esmero, como si se tratara de obtener el elixir de vida. Durante su cautiverio entre los indios, había adquirido un notable conocimiento de las propiedades de las hierbas y raíces indígenas, ni ocultó a sus pacientes que estas simples medicinas, que la sabia naturaleza había dado a conocer al inculto salvaje, merecían su confianza en el mismo grado que la farmacopea de los europeos, en cuya formación se habían empleado tantos siglos y tantos sabios doctores. Era este erudito extranjero una persona ejemplar, por lo menos en cuanto a las formas externas de la religión, y poco después de su llegada a la colonia, escogió al reverendo señor Dimmesdale como guía espiritual. El joven eclesiástico, que había hecho sus estudios en la Universidad de Oxford, donde se conservaba su memoria con respeto, era tenido por sus más ardientes admiradores casi como un apóstol consagrado por el cielo y destinado, si podía trabajar y vivir el término ordinario de la existencia humana, a hacer mucho en beneficio de la Iglesia de la Nueva Inglaterra. En el periodo en que estamos de nuestra historia, su salud, sin embargo, había empezado evidentemente a decaer. Aquellos que estaban más familiarizados con los hábitos y costumbres de Dimmesdale creían que la palidez de sus mejillas era el resultado de su celo intenso por el estudio, del escrupuloso cumplimiento de sus deberes religiosos y, más que todo, de los ayunos y vigilias que con tanta frecuencia practicaba para impedir que la materia terrenal obscureciera o disminuyese el brillo de su lámpara espiritual. Algunos declaraban que si el señor Dimmesdale estaba realmente a punto de morir tan joven, consistía en que el mundo no era digno de ser hollado por sus pies. Por otra parte, él mismo, con característica humildad, decía que si la providencia juzgaba conveniente llevárselo de este mundo, sería a causa de su poco mérito para desempeñar la más humilde misión en la tierra. Pero a pesar de la divergencia de opiniones en el particular, lo cierto era que su salud estaba muy quebrantada. Había adelgazado mucho. Su voz, aunque todavía sonora y dulce, tenía cierta melancólica expresión de decaimiento. Con frecuencia se le veía, al menor ruido o accidente de poca importancia, llevarse la mano al corazón, con una súbita rubicundez del rostro, seguida de palidez, indicio del dolor. Tal era el estado del joven Dimmesdale, y tan inminente el peligro de que se extinguiera esa naciente luz del mundo, antes de tiempo, cuando Rogerio Chillingworth llegó a la ciudad. Su primera entrada en escena, sin que se supiera de dónde venía, si era caído del cielo o si procedía de las regiones inferiores, le daba cierto aspecto de misterio, que fácilmente se convirtió en algo casi milagroso. Se sabía que era un hombre hábil e inteligente. Se había observado que recogía hierbas y flores silvestres, que arrancaba raíces, que cortaba ramas de los árboles del bosque, como persona familiarizada con las ocultas virtudes de lo que no tenía ningún valor a los ojos del vulgo. Se le había oído hablar de Sir Kenelm Digby y de otros hombres famosos, cuyos conocimientos en asuntos científicos se consideraban casi sobrenaturales, con quienes se había asociado o tenido correspondencia. Nota del traductor. Sir Kenelm Digby, filósofo inglés y hombre de ciencia que floreció en la primera mitad del siglo XVII. Fin de la nota del traductor. ¿Por qué, ocupando tan alto puesto en el mundo de la ciencia, había venido a la colonia? ¿Qué podría buscar en un país semisalvaje este hombre, cuya esfera de acción estaba en las grandes ciudades? En respuesta a esta pregunta, empezó entonces a circular un rumor, al que, por absurdo que fuera, hasta personas sensatas le daban crédito. Se decía que el cielo había operado un verdadero milagro transportando por el aire, desde una universidad de Alemania, a un eminente doctor en medicina, depositándolo a la puerta del estudio del señor Dimmesdale. Personas mucho más sensatas en materias de fe y que sabían que el cielo alcanza sus fines sin lo que se llama intervención milagrosa, se hallaban inclinadas a ver algo providencial en la llegada tan oportuna de Rogerio Chillingworth. Daba consistencia a esta idea el gran interés que el físico, como se decía en aquellos tiempos, manifestó desde el principio por el joven eclesiástico, a quien se apegó como uno de sus feligreses, y a pesar de la reserva natural de aquel, trató de ganarse su amistad y su confianza. Manifestó gran alarma por el estado de la salud de su pastor, y también grandes deseos de probar si podía curarle, y no desesperaba de conseguirlo si se emprendía la obra en tiempo. Los funcionarios de la iglesia del señor Dimmesdale así como las damas casadas y las jóvenes y bellas señoritas, sus feligreses, le instaron para que se aprovechara de la habilidad del médico, que tan generosamente se había ofrecido a servirle. El señor Dimmesdale rehusó con dulzura sus instancias. «No necesito medicina», dijo. Pero, ¿cómo podía hablar así el joven ministro, cuando con cada domingo que pasaba sus mejillas se volvían más pálidas, su rostro más delgado y su voz más trémula, y cuando ya se había convertido en hábito constante oprimirse el corazón con la mano? ¿Estaba fatigado de sus labores? ¿Deseaba morir? Estas preguntas le fueron solemnemente hechas al señor Dimmesdale por los ministros más ancianos de Boston y por los dignatarios de su misma iglesia, quienes, para emplear su propio lenguaje, le amonestaron acerca del pecado que cometía en rechazar el auxilio que la Providencia tan manifiestamente le presentaba. Los oyó en silencio y finalmente prometió consultarse con el médico. «Si fuere la voluntad de Dios», dijo el reverendo señor Dimmesdale, cuando, en cumplimiento de su promesa, pidió al anciano Rogerio Chillingworth los auxilios de su profesión. «Estaría contento con que mis labores y mis penas y mis pecados terminaran pronto junto con mi existencia, y lo que en mí es terrenal se enterrase en mi sepultura, y lo que es espiritual me acompañara a mi morada eterna, antes que poner a prueba vuestra habilidad en beneficio mío». «Ah», replicó el médico, con aquella calma que, natural o impuesta, distinguía todas sus maneras. «Así es como un joven eclesiástico habla por lo común. La juventud, por lo mismo que no ha echado aún raíces profundas, con facilidad renuncia a la vida. Y los hombres devotos y buenos que siguen en la tierra los preceptos de Dios, con gusto dejarían este mundo para estar a su lado en la Nueva Jerusalén». «No», replicó Dimmesdale, llevándose la mano al corazón, con una rápida rubicundez en la frente y una contracción de dolor en el rostro. «Si yo fuera más digno de ir allí, tendría más satisfacción en trabajar aquí». «Los hombres buenos siempre se forman de sí propios una idea demasiado mezquina», dijo el médico. De esta manera, el misterioso Rogerio Chillingworth se convirtió en el consejero médico del reverendo señor Dimmesdale. Como no solamente la enfermedad despertaba el interés del médico, sino también el carácter y cualidades de su paciente, estos dos hombres, tan diferentes en edad, gradualmente llegaron a pasar mucho tiempo juntos. En beneficio de la salud del eclesiástico y para facilitar al médico la mejor manera de recoger las plantas con propiedades medicinales que le eran necesarias, daban largos paseos a orillas del mar o por el bosque, mezclando su variada conversación con el rumor y cadencia de las olas y el solemne murmullo del viento en la copa de los árboles. Con frecuencia también, uno era el huésped del otro, y para el joven ministro había una especie de fascinación en la sociedad del hombre de ciencia, en quien reconocía un desenvolvimiento intelectual de un alcance y profundidad nada comunes, juntamente con una liberalidad y amplitud de ideas que en vano trataría de buscar en los miembros de su profesión. En realidad, de verdad, se quedó sorprendido, si no escandalizado, al descubrir esta última cualidad en el médico. El señor Dimmesdale era un verdadero sacerdote, en la significación vasta de esta palabra, un hombre verdaderamente religioso, con el sentimiento de la reverencia muy desarrollado y con un género de inteligencia que le obligaba a no desviarse de los senderos estrechos de la fe, que cada día se volvía en él más profunda. En ningún estado de la sociedad habría sido lo que se llama un hombre de ideas liberales. Siempre hubiera necesitado, para la paz de su espíritu, sentir que la fe le rodeaba por todas partes, sosteniéndolo, al mismo tiempo que estrechándolo en un círculo de hierro. A pesar de esto, si bien con trémulo gozo, experimentaba una especie de desahogo temporal en poder contemplar el universo al través de una inteligencia del todo diferente a aquellas con que habitualmente estaba en contacto. Era como si se hubiera abierto una ventana por donde penetrara un aire más puro en la atmósfera densa y sofocante de su estudio, donde su vida se iba consumiendo a la luz de la lámpara o a los rayos del sol que allí penetraban con dificultad y donde aspiraba solamente el olor enmohecido que se desprende de los libros. Pero aquel aire era demasiado sutil y frío para que pudiese respirarse con seguridad por mucho tiempo. De consiguiente, el eclesiástico, así como el médico, volvieron a entrar en los límites que permite la Iglesia para no caer en herejía. De este modo examinó a su paciente con el mayor esmero y cuidado, no sólo como le veía en su vida diaria, sin desviarse del sendero de las ideas y sentimientos que le eran habituales, sino también como se le presentaba cuando, en otro medio diferente, tanto moral como intelectual, la novedad de ese medio hacía dar expresión a algo que era igualmente nuevo en su naturaleza. Parece que consideraba esencial conocer al hombre antes que intentar curarle, porque dondequiera que existen combinados corazón e inteligencia, tienen estos cierto influjo en las enfermedades del cuerpo. La imaginación y el cerebro eran tan activos en Arturo Dimmesdale y tan intensa la sensibilidad que sus males físicos tenían seguramente origen en aquellos. Por lo tanto, Rogerio Chillingworth, el hombre hábil, el médico benévolo y amistoso, trató de sondear primero el corazón de su paciente, rastreando sus ideas y principios, escudriñando sus recuerdos y tentándolo todo con cautelosa mano, como quien busca un tesoro en sombría caverna. Pocos secretos pueden escapar al investigador que tiene la oportunidad y la licencia de dedicarse a semejante empresa y posee la sagacidad de llevarla adelante. El hombre que se siente abrumado bajo el peso de un grave secreto debe evitar especialmente la intimidad de su médico, porque si éste se hallare dotado de natural sagacidad y de cierto no sé qué, a manera de intuición, si no demuestra vanidad importuna ni cualidades características desagradables, si tiene la facultad innata de establecer tal afinidad entre su inteligencia y la de su paciente, que éste llegue a hablar, con llaneza y por descuido, lo que se imagina haber pensado solamente, si tales revelaciones se reciben en silencio, con una simple mirada de simpatía, o a lo más, con una que otra palabra en que se dé a entender que todo se ha comprendido, y si a estas cualidades necesarias a un confidente se unieren las ventajas que presta la circunstancia de ser médico, entonces, en un momento inevitable, el alma del paciente se abrirá, descubriendo a la luz del día sus más ocultos misterios. Rogerio Chillingworth poseía todas o casi todas las condiciones arriba enumeradas. El tiempo, sin embargo, transcurría. Una especie de intimidad, como ya hemos dicho, se había establecido entre estos dos hombres instruidos e inteligentes. Discutían todos los temas relativos a asuntos morales o religiosos, así como los negocios públicos o de carácter privado. Cada uno hablaba también mucho de materias que parecían puramente personales. Y sin embargo, ningún secreto, como el médico imaginó que debía de existir, se escapó de los labios del joven ministro. Tenía, no obstante, la sospecha de que ni siquiera la naturaleza exacta de la enfermedad corporal del señor Dimmesdale le había sido revelada. Era una extraña reserva. Al cabo de algún tiempo, debido a una indicación del médico, los amigos del señor Dimmesdale arreglaron las cosas de modo que los dos se alojaran bajo un mismo techo, de manera que el facultativo tuviese más oportunidades de velar por la salud del joven eclesiástico. Gran alegría causó en la ciudad este arreglo. Se creía que era lo más acertado para el bienestar del señor Dimmesdale, a menos que, como se lo habían aconsejado repetidas veces los que tenían autoridad para ello, se decidiera a escoger por esposa a una de las muchas señoritas que espiritualmente le eran adictas. Pero por el presente no había esperanzas de que Arturo Dimmesdale se decidiera a hacerlo. Había respondido con una negativa a todas las indicaciones de esta naturaleza, como si el celibato sacerdotal fuera uno de sus artículos de fe. Nota del traductor. Sabido es que a los ministros o pastores de las sectas protestantes les está permitido casarse. Fin de la nota del traductor. Hallándose las cosas en tal estado, parecía que este anciano, sagaz, experimentado y benévolo médico, sobre todo si se tenía además en cuenta el amor paternal y el respeto que profesaba al joven ministro, era la única persona y la más apta para estar constantemente a su lado y alcance de su voz. Los dos amigos fijaron su nueva morada en la casa de una piadosa viuda, de buena posición social, la cual asignó al señor Dimmesdale una habitación que daba a la calle, bañada por el sol, pero con espesas cortinas en la ventana que suavizaban la luz cuando así se deseaba. Las paredes estaban colgadas con tapices que se decía provenir de los gobelinos y representaban la historia de David y Betsabé y la del profeta Nathán, como se refiere en la Biblia, con colores aún vivos que daban aspecto de horribles profetisas de desgracias a las bellas figuras femeninas del cuadro. Aquí depositó el pálido eclesiástico su biblioteca, rica en enormes libros en folio forrados en pergamino, que contenían las obras de los santos padres, la ciencia de los rabinos y la erudición de los monjes, de cuyos escritos se veían obligados a servirse con frecuencia los clérigos protestantes, por más que los desdeñasen y hasta vilipendiasen. Al fondo de la casa arregló su estudio y laboratorio el anciano médico. No como un hombre científico moderno lo consideraría tolerablemente completo, sino provisto de un aparato de destilar y de los adminículos necesarios para preparar drogas y sustancias químicas de que el práctico alquimista sabía hacer buen uso. Con una situación tan cómoda, estas dos sabias personas se fijaron cada una de asiento en su respectivo dominio, pero pasando familiarmente de una habitación a otra, manifestando cada uno sumo interés en los negocios del otro, sin llegar, sin embargo, a los límites de la curiosidad. Los amigos más sensatos del reverendo Arturo Dimmesdale, como ya hemos indicado, se imaginaban, muy fundadamente, que la mano de la Providencia había hecho todo esto con el objeto, demandado en tantas preces, así públicas como privadas, de restaurar la salud del joven ministro. Pero es preciso decir también que cierta parte de la comunidad había comenzado últimamente a considerar de un modo distinto las relaciones entre el señor Dimmesdale y el misterioso y anciano médico. Cuando una multitud ignorante trata de ver las cosas con sus propios ojos, por su cuenta y riesgo, corre grave peligro de engañarse. Sin embargo, cuando forma su juicio, como acontece comúnmente, guiada por las enseñanzas de una gran alma, las conclusiones a que llega son con frecuencia tan profundas y tan exactas que puede decirse que poseen el carácter de verdades reveladas sobrenaturalmente. El pueblo, en caso de que tratamos, no podía justificar su prevención contra Rogerio Chillingworth con razones, ningunas dignas de refutarse. Es verdad que un antiguo artesano que había vivido en Londres 30 años antes de los sucesos que narramos, afirmaba haber visto al médico, aunque con un nombre distinto, que no recordaba, en compañía del doctor Forman, el famoso y viejo mágico implicado en el asunto del asesinato de Sir Thomas Overbury, que ocurrió por aquel entonces y causó lo que hoy se llama gran sensación. Dos o tres individuos decían que el físico, durante su cautiverio entre los indios, había aumentado sus conocimientos médicos tomando parte en los encantamientos o ceremonias mágicas de los sacerdotes salvajes, quienes, como se sabía de fijo, eran hechiceros poderosos que a veces realizaban curas casi milagrosas, merced a su pericia en la magia negra. un gran número de individuos, y muchos de ellos dotados de sensatez y observadores prácticos, cuyas opiniones en otras materias hubieran sido muy valiosas, afirmaban que el aspecto externo de Rogerio Chillingworth había experimentado un notable cambio desde que se había fijado en la población, y especialmente desde que vivía bajo el mismo techo de Dimmesdale. La expresión de su rostro tranquila, meditativa y de hombre dedicado al estudio que le caracterizaba al principio, había sido reemplazada por algo maligno y desagradable que antes no se notaba, pero cuya intensidad se iba aumentando a medida que se le observaba más de cerca y con más frecuencia. Según la idea vulgar, el fuego que ardía en su laboratorio procedía del infierno y estaba alimentado con sustancias infernales, y por lo tanto, como era de esperarse, su rostro se iba también ennegreciendo más y más con el humo. Para resumir, diremos que tomó cuerpo la creencia de que el reverendo Arturo Dimmesdale, a semejanza de otros muchos personajes de especial santidad en todas las épocas de la religión cristiana, se veía tentado por Satanás mismo o por un emisario suyo en la persona del viejo Rogerio Chillingworth. Este diabólico agente tenía el permiso divino de gozar por algún tiempo de la intimidad del joven eclesiástico y de conspirar contra la salvación de su alma, aunque ningún hombre sensato podía dudar por un momento de qué lado quedaría la victoria. El pueblo esperaba, con fe inquebrantable, ver al ministro salir de aquella lucha transfigurado, con la gloria que le proporcionaría su triunfo inevitable. Entretanto, era sin embargo muy triste pensar en la mortal agonía porque tenía que pasar antes de salir vencedor. ¡Ay! A juzgar por la tristeza y terror que se revelaban en las miradas del pobre eclesiástico, la batalla estaba siendo muy ruda, sin que pudiera decirse que la victoria fuera segura. Fin de la sección 13. Grabado por Luge Calderón.